cumbia sabrosa, como la gozan los sonideros, se mueven bien al compás, porque esta cumbia le gusta bailar. Todos bailando esta cumbia sabrosa, como la gozan los sonideros, se mueven bien al compás, porque esta cumbia le gusta bailar. Esto es La Única Vagancia. Tomando cerveza, todos están bailando y moviendo las caderas al compás. Haciendo una rueda, todos están bailando ese ritmo que es sin igual. Tomando cerveza, todos están bailando y moviendo las caderas al compás. Sabrosa como la gozan los sonideros, se mueven bien al compás, porque esta cumbia le gusta bailar. Todos bailando esta cumbia sabrosa, como la gozan los sonideros, se mueven bien al compás, porque esta cumbia le gusta bailar. Bailando y moviendo las caderas al compás. Haciendo una rueda, todos están bailando este ritmo que es sin igual. Tomando cerveza, todos están bailando y moviendo las caderas.